Juglito. El Jordan 23. Wow. Nez on the chip. Champaña, escuchándome se baña, al pueblo lo ya lo engaña, te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pueblo lo ya lo engaña, te lo meto en la cabaña, en la nave o en la suite, tú eres mi bandida, bebé, yo soy tu bandida, dale ponte en 40 que te voy a echar más de tri, perreando en la discoteca, la baby la conocí, en Madrid, le dimos corte maldí, mami, tú estás pa' mí. Como yo estoy pa' ti, le gusta chingar el lean. Es el booty en Madein, directo de Medellín. Me chantan los Louis Butín, pa' chantarle todo el king. Se lo metí que da high, el corte pelo light. Sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la Goli Can Ride. Se lo metí que da high, el corte pelo light. Sabe todo lo que es fine. Me la tiro con la vista pa' la Goli Can Ride. Pero me trato ritmo, la vista pa' el mar. Ella es una diabla de tinta normal. Que ese booty, mami, eso es fenomenal. Baby, toma pelco si quieres mamar. Hasta en el baño te lo voy a meter. Siendo booty por daño te lo quiero hacer. Le digo que le meto y le cumplo el placer. Anda menor español porque ya quiere hacer y deshacer. Si quieres te lo meto todo lo que resta del año. Baby, quiero que me baile en el caño. Vamos a enrolarnos como seis tacaños. Si tú quieres fumar, prendérselo y yo te apaño. Si tú quieres te lo meto en la cabaña, te viene como champaña, escuchándome se baña, al pueblo lo ya lo engaña. Te lo meto en la cabaña, te viene como champaña,